¿Qué otras profecías históricas se han cumplido exactamente como estaba prometido en la palabra y cómo podemos consolarnos con el hecho de que Dios conoce el futuro y que podemos confiar en sus promesas?